Así es, estamos luchando para que no se apruebe la ley hoy en el Congreso sobre los impuestos a las ganancias. Bueno, estamos con el sindicato de Aliara, Ugra, que somos nosotros, gastronómico de Viedma. Y bueno, vamos a ver, hay algo para resaltar, que el paro ayer ha sido contundente. Hoy es la movilización, pero ayer ha sido contundente. Bueno, y la característica es que es indefinido, más allá de lo que pueda llegar a pasar hoy, ¿no? Uh-huh. Y respecto de la actividad acá en Viedma, ¿cuál va a ser la actividad? Bueno, esta noche van a abrir los casinos de vuelta. Ayer, ya te reitero, fue total el paro en todo el país. Fue contundente. Y bueno, y hoy van a abrir porque, bueno, los compañeros tienen que seguir trabajando. Bueno, más allá de que el paro es indefinido, nos seguimos manteniendo en alerta, ¿no? ¿Hasta dónde movilizan? Nosotros vamos hasta la Casa de Gobierno. Casa de Gobierno. Sí. ¿A qué cantidad de trabajadores afectaría acá en la zona, de aprobarse esta ley? Río Negro, lo que corresponde a Casinos del Río son 1.400 en la provincia, ¿no? Uh-huh. Incluyendo, bueno, que las grutas, Viedma, Joel, Roca, Cipolletti, Catriel, así como son 1.400 trabajadores, ¿no? Que están repartidos entre gastronómicos y de Aliara, los chicos de juego, ¿no? Uh-huh.